Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Recibo un saludo de Javier del Valle y hemos empezado con esa sección que servirá de homenaje a Bonnie durante algunos programas. Bonnie, el que fuera guitarrista, cantante de Barricada. Nos vamos al primer disco, Noche de Rock and Roll, y el tema que hemos escuchado, Alambre de Espino. Bueno, pues comunicarte que este será un programa en el cual tendremos un apartado dedicado a Luther, no como nos hubiese gustado, dado que dificultades técnicas han impedido que la calidad de la grabación de la entrevista telefónica mantenida con el artista madrileño, que acaba de editar nuevo disco recientemente, Héroe Humano, tuviese la calidad necesaria para ser radiada. Y vamos también a emitir algunos cortes de la entrevista, de la excelente entrevista realizada por nuestro compañero Dani de La Fauna de Radio Enlace, que bueno, que pueden servir un poco para que os hagáis una idea de lo que ha pretendido Luther con este disco. Así que comentaros, no obstante, que ya está a vuestra disposición la entrevista escrita en el blog del programa. ¡Comenzamos! We'll be right back. Tan sutil como un misil. Es uno de los temas que incluye Cuatro de Copas, Banda Cántabra de Torrelavega. Y es que el rock cántabro pues, ha tenido mucha actividad a pesar de las dificultades del año 2020. Y es el nuevo disco que contó con la producción de Colibrí, el guitarra de Marea y con colaboraciones de lujo como Cuchi, como Jorge Salán o como Fito, la mano derecha de Rulo en la banda del cantante también cántabro, en Rulo y la contrabanda. Había que poner un poquito de rock urbano, esas bandas herederas de lo que en su época forjaron grupos como Barricada, que pinchamos anteriormente, y A Fuego de Cuatro de Copas era ideal para continuar. Como va a ser ideal ahora que hemos nombrado a Jorge Salán, escuchar un tema de su último disco en el que regresa a sus tiempos más jarroqueros. Viejos Dinosaurios es el tema que acabamos de escuchar del último disco de Jorge Salán, Tempus, del guitarrista madrileño que ha visto interrumpida su continuo trasiego de viajes con distintos artistas para girar por el mundo y se ha concentrado en su nueva etapa de la carrera en solitario, esta vez más cerca de los sonidos de sus inicios y más alejado del blues y del rock clásico que interpretaba recientemente. Seguimos en la línea de estos héroes de la guitarra y a continuación vamos a pinchar un tema de la incursión en solitario de Paco Ventura, el virtuoso y excelente guitarrista de los cordobeses Medina Azahara. impresionante el buen hacer, el virtuosismo y a la vez la melodía del guitarrista andaluz que, bueno, pues que editó este disco llamado Madre Tierra. Hemos escuchado el tema que le da nombre, el tema homónimo de este álbum, en el que ha contado con un montón de guitarristas de proyección internacional. Y otro musicazo de las seis cuerdas es Manolo Arias, que ha pasado por un montón de bandas, Atlas, Bella Bestia, Muro, Niágara. Actualmente formaba parte de la formación de Ñu, de los Ñu de José Carlos Molina, y bajo el nombre de Arias se ha lanzado en solitario con un disco que se llama No estoy para nadie, en el que ha contado con la colaboración de sus amigos, de Julio Dávila a la voz, Julio Gutiérrez Guti al bajo y Carlos Lillo a la batería, además de otros invitados que han hecho su aportación en las pistas de este álbum. Está saliendo un programa muy guitarrero, descubriendo la gran calidad de los guitarristas españoles Y en concreto nos vamos a ir con lo último de Vargas, Javier Vargas, Vargas Blues Band, The Very Best Of, con la colaboración de John Byron Jagger, sobrino del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, y precisamente vamos a escuchar una versión de Sympathy for the Devil muy peculiar. De seguir un rumbo diferente, en darnos la mano y acabar con la maldad. Depende el futuro de la gente. Dale con el corazón, muévete, muévete. Been around for a long, long year. paisaje aprendido y adéntrate en el bosque detrás de esa hilera de pino y roca. Y que se cierren heridas. Ayer estuviste en bucle de pensamientos caníbales. Ahora toca despegar. Fuiste a la batalla. Espada sostenida en cuatro alambres y trozos de confianza por construir y echarle ganas. Así que levántate y sal de la celda. Tienes que resurgir de aquellas hogueras que al final ardían solas. Ardían solas. Ya no te hace falta el muro que atravesaste lleno de esperanza. Solas. Vivían solas. Como bien decía Luther, hay que echarle ganas, como ha hecho él en la edición de este disco, en esa presentación, en esos acústicos tan interesantes que ha realizado con aforo reducido, con la medida de seguridad debido al COVID-19. Y pues nada, vamos a pasar a desgranar uno de los fragmentos de la entrevista que mantuve con él la semana pasada y que ya puedes ver en el blog del programa otrasemanaradio.blogspot.com. Luther nos hablaba, le preguntábamos por esa dicotomía que hay entre la sencillez, entre las composiciones sencillas y ciertas elaboraciones, ciertas obsesiones y ciertos matices que aporta su obra, tanto en cuanto a la letra como en cuanto a la composición, producción y también fundamental, ojear la carpeta del disco, el diseño y el arte. Intento que todo sea cercano y que cualquiera, que la portera lo entienda, y el filósofo, y el conductor de autobús, el que sea, o yo mismo, me entienda a mí mismo. Y luego detrás hay un trabajo muy arduo de buscar la palabra, de buscar la imagen que va a aparecer. El título, bueno, en fin, todo, ¿no? Todo este trabajo, como todo, bueno, es una obra un poco conceptual en sí misma, ¿no? Si abres el que tenga la capacidad de tener el disco en casa, pues ahí lo va a ver, ¿no? El espejo que divide los dos mundos, el interior del libreto son fotos mías, ¿no? Creando dos mundos de hierros, de neones. Como tú bien dices, también las palabras buscadas, el pasar ya de una palabra sola al título, pasar a dos, después de 333, ¿no? Que es un punto de inflexión, ¿no? Entre lo que venía haciendo de atrás. En fin, yo no voy a descubrir nada, porque creo que la gente tiene que jugar un poco a investigar, pero es que dentro de cada trabajo mío y dentro de cada canción, ¿no? Hay un significado más allá, ¿no? Más allá de hay que saber leer entre líneas, porque si no te quedas, vas a coger una parte, una capa de la cebolla, pero si la vas pelando, pues vas a encontrar muchas más. Por eso mis trabajos son muy lentos, tardo tanto en hacerlos, y bueno, pues creo que ahí reside un poco la gracia, ¿no? También, el asunto. Pasamos al siguiente corte, extraído de la entrevista mantenida en el programa La Fauna de Radio Enlace, en la cual Luther explicaba ese ensalzamiento, esa reivindicación del ser humano por encima del héroe. Una persona muy idealista, ¿no? Y muy romántica. Entonces el mundo está justo preparado para todo lo contrario, ¿no? No, volvemos al tema de este disco, ¿no? Esa es la esencia de este disco. Nos han enseñado a ser héroes, ¿no? Tú te caes de pequeño, cuidado, la rodilla, no sé qué, tal. Te has caído, coño. El niño ya sabe que le duele y se ha hecho daño. No, no, no, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Te has hecho una herida. Esa herida va a salir sangre y va a haber una costra y se va a caer. Ese es el proceso natural, que eres un ser humano, estás vivo. Eso es. No, que te enseñen a que no pasa nada, tiene graves consecuencias. Es la hiperprotección, ¿no? Sí, Pues además, yo, no, no, te iba a decir que además que ahora que soy padre, te das cuenta de eso, que inconscientemente Claro. haces eso con los críos, Y claro, pues los. es lógico, es normal, es la evolución a la que hemos llegado, ¿no? El sapiens, este sapiens, o homo sapiens, sapiens, ya no sé dónde estamos. La cuestión es que eso parte de algo erróneo, erróneo, porque tú tienes que saber que te has pegado la hostia y que te la has pegado. Y es que eso es ser un ser humano, un ser vivo. Entonces, claro que a mí, como investigador, como que te contaba antes, hostia, oye, pues a mí, joder, me doy una hostia, pero es que luego viene mi tal y me protegen, ¿no? Entonces tú tienes que luchar contra ese caparazón toda la vida. Y claro, llega un momento en que ese caparazón se rompe. Se rompe porque ya no hay nadie que te venga y te diga, oye, que ahí está la vida afuera, ¿no? Tienes que aprenderlo por ti mismo. En ese momento en el que el caparazón se rompe, todas tus ilusiones, todos tus sueños, todo lo que te has quedado en tu cabeza, se pueden volver contra ti, que eso fue lo que me ocurrió a mí, ¿no? Uh-huh. Viví en un mundo idealizado, en un mundo maravilloso, hasta que un día, eso se partió como un palo y crack, ¿no? Hostia, esta es la realidad, joder, qué horror, esto era la realidad. Entonces un día desperté de ese sueño, y cuando desperté de ese sueño me metí en la cama, y Cuchi fue el que me sacó de la cama y me dijo, oye, no, tío, que esto, o sea, tú eres esto. Ah, no, se me había olvidado, yo estaba jugando, estaba riéndome, estaba en un mundo de ilusión que yo me había creado, pero eso no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, claro que te puede llevar tus ilusiones y tus creaciones, tus ficciones, te pueden llevar a la derrota, claro, o a meterte debajo de una sábana. Pero bueno, si sabes sacarlas adelante, si sabes un día ponerles nombre, si sabes ver qué es lo que te ha hecho daño, al final todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Es cuestión de seleccionar. Lo que pasa es que yo, a este momento, había dicho a todo que sí. Sí, sí, sí, porque yo vivo en mi pompa, ¿no? Pero hay gente que ya sabes, como tú bien sabes, Dani, que viene porque sabe que puede sacar algo de ti. Ah, mira este, qué iluso, ¿no? ¿No? Yo he escrito mucho sobre eso, ¿no? Cuando yo estaba en la ilusión, había amigos, había gente detrás haciendo cuentas, ¿no? Había gente, ahora, 2 + 2 = 4. Y yo, ah, no, 2 + 2... la luna y el sol, no, no, 2 + 2 = 4, y ahí, hostia, y cuando te caes de ese guindo, pues dices, coño, vamos a ver qué pasa. Y bueno, a mí me pasó eso, pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Un poco de la, todos hemos tenido un sueño, todos hemos tenido unas ideas, y luego la vida se encarga de decirte, tú. Bueno, hay que mandarle un poco a tomar por culo también a la vida. Eso es, pero bueno, también es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Lo que decías, de equivocarnos, tropezar, levantarnos, reconstruirnos. Claro, bueno, de eso habla la parte humana. Como si la has escuchado, pues la primera canción, que dura como 7 minutos, se llama Lo Desconocido, pues habla de eso, ¿no? Es como a corazón abierto, oye, ¿qué ha pasado? Te has metido en una batalla que no era a lo mejor la tuya. ¿Por qué no te metes ahí en ese bosque a ver qué pasa, a ver quién eres tú, a ver qué te cuenta la naturaleza, el mundo, ¿no? Porque la vida es construir, no es estar siguiendo el juego a otros, ¿no? Es lo que nos venden continuamente, ¿no? Sí, vamos a seguir el juego a toda esta peña, ¿no? A ver qué nos dicen nuestras queridísimas redes sociales, a ver qué nos dice Telecinco, a ver qué nos dice Zetangana, ¿sabes? Vamos a seguir el juego, ¿no? Eso es, eso es. Y damos otro repaso a esa fantástica entrevista. Siempre es un placer quien tenga la ocasión de charlar con Luther de música y sobre todo de la vida. Y aquí pues contaba un poco esa transposición del héroe, del humano en el mundo musical. Recuerda que esta entrevista la puedes escuchar en el, por ejemplo, en el canal de iVoox de la Fauna el 14 de enero de 2021, programa del 14 de enero de 2021, y también, por supuesto, lo puedes escuchar en archive.org. El esperpento, que es una palabra que me encanta mucho, ¿no? Y la tierra, y eso es lo que quería poner ahí, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, yo sinceramente, de esta parte se me ocurre también un poco cuando veo que Rosendo cuelga las botas, dice, bueno, yo me voy, y dice, hostia, ya está, a mí se me va mi referente, y me doy cuenta que ahí queda un vacío enorme, y un día me di cuenta que Zetangana es mi ídolo, ¿no? O sea, me, lo tengo que hacer, o sea, quiero decir, ¿cuál es mi siguiente ídolo? Zetangana, ¿no? tío que se está riendo de la gente, le está sacando la pasta, está escupiendo lo miserables que son y le aplauden, ¿no? Y dije, hostias, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Que me estoy perdiendo, tío, ¿no? Y sí, para mí fue un detonante todo eso, porque claro, de repente el abismo entre Rosendo y Tangana, ¿no? O sea, y justo empecé a trabajar en este proyecto de cara ahí, ¿no? O sea, todo lo que es ahora la música empaquetada, sin esencia, que no es de ahora, que viene de atrás, ¿no? Todo esto que tú dices, ¿no? Toda esta, que no sé cómo llamarlo, si música independiente o como coño sea, ¿no? Que está hueca. Para mí, yo he ido a ver un montón de grupos de este estilo y, bueno, me he vuelto a mi casa como todavía más triste, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, hay algo que no entiendo, ¿no? Que si esto está teniendo éxito, me encantaría saber por qué. Y entonces, claro, bueno, decidí eso, lo que te cuento, ridiculizar con héroe todo esto, que yo creo que hay gente que no lo ha comprendido, porque todavía piensa que yo he estado intentando ser indie o algo así, o trapero, o su puta madre, yo qué sé. Pero bueno, simplemente quería reírme de todo eso, ¿no? Y luego por eso, claro, quería mostrar las dos caras un poco de la manera. Bueno, una aventura singular. Eso es. Llevo un tiempo planeando escaparme de aquí contigo. Tengo el coche preparado en tu puerta, ralentí. Estoy listo. También he desconectado el teléfono y la radio, y he bajado nuestra calle sin medir los pasos que nos quedan para vernos tan valientes. No me importa nada dejar atrás Madrid, como te digo. Dejan el amor tendido, esperando ver si llueve alguna vez sobre esta tierra seca para monos obedientes. Cuando estrenemos traje nuevo ahí fuera, cumplir condena habrá sido ya. Viendo la Coma Arder, así se cierra la primera parte del doble EP de Luther, Héroe Humano, la parte que se llama Héroe. Y bueno, pues un tema muy interesante con el cual cerramos este apartado y ya casi del todo el programa. Muchas gracias a Dani de La Fauna por habernos prestado estas palabras de Luther. Y ya sabes, en otrasemanaradio.blogspot.com tienes a tu disposición de momento, y pronto habrá la segunda parte, de momento, el primer retazo de la entrevista que mantuvo un servidor con el artista madrileño. Y llega la hora de despedirnos con otro artista inquieto, con el Drogas, de Barricada también, y con el tema Intoxicación de su último disco. Él estuvo presentándolo, no exento de polémica, el pasado fin de semana en Madrid, en el Circo Price. Así que un saludo de Javier del Valle. Ya sabes, has escuchado Otra Semana de Rock los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, los miércoles en Asalto Mata Radio Rock a partir de las 4 de la tarde, y los podcasts en iVoox y en archive.org. Hasta la próxima. Es necesario coser la boca, amputar las manos. Es necesario amputar las manos. Lavar el cerebro es necesario, acotar los pasos es necesario. ¡Camisas de fuerza! ¡Intoxicación!